El cuerpo de agregados militares en Corea felicitó el 56º aniversario del inicio de la dirección revolucionaria de Songun del dirigente Kim Jong-il con el envío de un cesto de flores y un mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un. Los entregó el día 24 Zhang Ping, agregado militar de defensa nacional de la Embajada de la República Popular de China, quien encabeza ese cuerpo, al general de ejército Park Yong-sik, ministro de las Fuerzas Armadas Populares.